Una vez más, damos la bienvenida, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos conversando estas cosas lindas acerca del Evangelio en el Nuevo Testamento, cómo se inicia después de la venida de Cristo, y va a aparecer un personaje extraordinario del cual vamos a comenzar hoy, conversar hoy y mañana. Bienvenidos, está con ustedes el Pastor Horacio, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes en este martes 13. Para algunas personas tiene problemas, se hacen problemas con el martes 13. Bueno, tú sabes que hay edificios que no tienen el piso 13. Sí. Y eso ha traído algunas consecuencias nefastas en algunos casos, porque recuerdo de una persona, unos alumnos que fueron a hacer algo extraordinario después de una graduación, se tiraron de un edificio, pero no se dio cuenta que no tenía el piso 13. Por lo tanto, cuando contaron la soga que se disparaban al espacio así, lógicamente ellos cayeron, él cayó. Ah, se tiraron amarrados. Amarrados. Son, las cosas que a veces los jóvenes hacen, ¿no es cierto? Ya. Y claro. Era más larga y era más larga. Claro, claro. Bueno, yo no soy supersticioso porque trae mala suerte. Exacto. Así que, bueno, entramos entonces en materia. Vamos a hablar ahora de este pequeño gigante del Evangelio que fue Pablo. Pablo, como aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, aquí en el capítulo 17, desde el verso 15 en adelante vamos a ver lo que sucedió. Pablo fue a predicar a Atenas, fue a predicarle, sí, a los griegos. Lo interesante del caso es que no dejó ninguna iglesia establecida ahí. Cuando fue a predicarle a los corintios, dejó una iglesia en Corinto. Cuando fue a los habitantes de Éfeso, quedó una iglesia ahí, en Éfeso. Y así, durante todas sus predicaciones y cuando él iba a un lugar, dejaba establecida una iglesia. Pero en Atenas no quedó ninguna iglesia. Es interesante notar esto. Mira, justamente yo creo que de eso vamos a conversar un poquito más, porque la razón, podríamos darla enseguida, pero vamos a darle un poquito más adelante. Correcto. Y en Hechos capítulo 17 está el centro de nuestra conversación, de los versículos 15 en adelante al 34. Este es un informe de la predicación de Pablo en Atenas. Vamos a decir que fue un poquito diferente su testimonio. Él usó y se colocó al nivel de estos personajes que eran filósofos, ¿no es cierto? Famosos filósofos de la época que hasta hoy día se estudian en universidades. Sócrates, Platón, Aristóteles. Claro, todavía se estudian porque tenían algunos, sí, conceptos bien interesantes acerca de la vida. No necesariamente los mejores y no necesariamente de acuerdo a las escrituras, pero eran hombres que convencían, vamos a decirlo así. El capítulo 17 nos habla de que Pablo va a predicar en Tesalónica. Algunos creen, otros no, otros lo persiguen. Él es enviado desde Berea y predica allí. Es perseguido en Tesalónica, viaja a Atenas, y aquí viene lo que vamos a conversar, viaja a Atenas, donde disputa y predica al Dios vivo, no conocido por los atenienses. Muchos creen en Cristo. Ahora, de eso, el texto dice lo siguiente, versículo 15 de Hechos 17. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Problema de adoración en la iglesia y en ese momento entre la gente. O sea, cuando uno habla de que esta iglesia iba creciendo, también los problemas eran muy grandes en relación a la adoración. A tal punto que Pablo dice, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Si bien es cierto, el ser humano necesita adorar a algo, está hecho así, esa es la compulsión física, mental y social del ser humano. Ellos buscaban cualquier tipo de adoración, tenían dioses para todo, incluso, vamos a encontrar acá, que habían algunos que tenían hasta para el dios no conocido, por si aparecía algún dios, también la adoraba. Bueno, eso tenemos que también pensar en las creencias que ellos tenían acerca de los dioses. Los dioses no tenían el concepto que nosotros tenemos de nuestro Dios. Nuestro Dios es un padre que se preocupa. Es un padre que primeramente nos trajo a la vida, no nos dejó solos, él se preocupa de nosotros, él se preocupa cada momento de cada uno de sus hijos. Entonces, pero el pensamiento que ellos tenían de Dios no era ese. Además de eso, debemos considerar de que ellos generalmente lo que ellos presentaban a los dioses, las ofrendas y todo, era para aplacar la ira de los dioses. Era para que el dios no se vengara de ellos. Si ellos no lo hacían, el dios podía tomar represalias. Entonces ellos le tenían miedo al dios. Por eso que presentaban ofrendas y trataban de ponerse en la buena, podríamos decir así, con el dios para que no les hiciera nada. Así que si había un dios que ellos no conocían, lógicamente quisieron poner ahí, si se nos pasa alguno, bueno, aquí lo estamos adorando para que no nos vaya, no nos pase nada. No nos pase nada. Entonces, esa idea fue la que los llevó a eso. Y los dioses generalmente tenían los mismos defectos que las personas, ¿eh? Tenían eran dioses que se airaban, dioses que tenían celos, en fin, tenían virtudes y tenían defectos, como todo ser humano. Bueno, como todo lo que el hombre hace, siempre lo hace a semejanza de él. Estos dioses eran creados por el hombre y tenían las características del hombre. Exactamente. Mira, aquí en el texto se grafica exactamente lo que Pablo está haciendo, porque recién leíamos cómo él se había preocupado, porque al andar por la ciudad, yo me imagino, se encontraba con personas que dedicaban casi toda su vida a la adoración, pero a la mala adoración, a la adoración equivocada. Y entonces, como dijimos, él se enardecía, se molestaba, pero ¿cómo es posible? Y mientras él esperaba, como era un hombre inquieto, un hombre que no se quedaba tranquilo, no solamente se enardecía, sino que se colocó en la plaza y comenzó a predicar. Así que discutía, dice el versículo 17, en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Era, parece una costumbre esta también de usar los lugares públicos. Espacios públicos para dedicarlos a esto, y lógicamente. Entonces aquí aparece lo interesante, porque dice, y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y uno decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces no hallaron otra cosa mejor que decir, mira, ¿por qué no lo llevamos al lugar donde nosotros discutimos estas cosas y que nos hable qué es lo que está diciendo? Para había lanzado, y ahí ellos habían tomado la piedra y le estaba gustando o estaba adquiriendo, como dijeron nosotros, esta inquietud por conocer de lo que Pablo le estaba hablando, porque para ellos era realmente desconocido. Sí, pero recordemos que ellos tenían la costumbre de las discusiones, de las conversaciones, de sus corrientes filosóficas. Ellos les gustaba mucho la discusión. Claro. Entonces, cuando se presentaba un tema interesante, a ellos les gustaba eso. No estaban buscando la verdad, sino que ellos buscaban otra cosa. Exactamente, no buscaban la verdad, pero Pablo les va a llevar la verdad. Dice, ellos le dicen, mira, te vamos a invitar porque traes cosas nuevas, cosas extrañas, queremos saber qué quiere decir esto. Luego el texto en el versículo más adelante, en el 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. Y él dice, encontré un lugar donde hay un puesto, un altar a un dios desconocido, y de ese les voy a conversar. Vamos a decirlo de esta manera, no pensando que fue un error, pero yo creo que fue un error. Pablo cometió un error aquí que él después lo va a admitir incluso. Sí, justamente. Él va a decir, nunca más lo voy a hacer. Él usó el mismo nivel de ellos, filosófico. Usó la naturaleza, mostrándoles que era un dios que había creado todo, pero no basó su predicación en las escrituras, porque no las usó, y lógicamente y usó la forma de hablar que los convenció de lo que él estaba diciendo, pero no de lo que Jesús decía. Esta es una cosa que puede pasar muchas veces en los discursos, en las predicaciones, que usemos nuestra, no en nuestra experiencia, porque eso es lindo, usar la experiencia que uno ha tenido con Cristo, sino que usemos la labia, la palabra, el convencimiento, historias hermosas, pero a veces, como una vez me dijo un predicador, me senté a escuchar un tema, pero nunca se abrió la Biblia. Y bueno, justamente el lugar de la predicación es donde se debe abrir la palabra de Dios. Hay sermones que son muy convincentes, pero no convierten. Entonces, hay muchas personas en la iglesia que están convencidas, pero no convertidas. Yo creo que en este sentido tenemos que guiar a la gente a la conversión. Y eso solamente puede hacerlo el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo actúa también por medio de la palabra. Nosotros tenemos que ver, tal como dice, que la palabra es la que debe llegar a la gente. Por eso que Pablo después dice que él, desde entonces ya, él solamente piensa en presentar a Cristo y a Cristo crucificado. Claro, o sea, nada más con filosofías o con argumentos de otro tipo. Solamente Cristo y Cristo crucificado. En otras palabras, no fue tan en vano la predicación, pero habría sido mucho mejor. Hubiese predicado, como lo dijo él, al Cristo crucificado y a nadie más. Es un ejemplo para que lo pensemos. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Y no debemos olvidar que la apelación a la lógica, a la razón, a la teología natural puede llevarnos solo hasta cierto punto. Solamente Cristo puede traspasar eso y puede llegar allí donde de otra forma no podemos llegar. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.